Ahí vamos a salir. Hola, buenas José, buenas audiencia, buenas Alén, que está del otro lado. Bueno, estábamos en comunicación con Facundo Jones Waller, que era un poco lo que queríamos tener su voz antes del juicio que se va a desarrollar el jueves este que viene. Mari, Facundo, ya estás con nosotros, ¿no? Sí, Mari, compuché, Mari, Pupeñi, por también, compuché, Alcuste y Fachi, Dumón, Fallantumá, Dumán, Rockstar, Comé, Chupalo de Fachi, Nutran Cayal, Le Meche Maita, Kemé, Alcuste y Montaí, Ni Ragidam, Peñi, Lauca, Troquinche, Ragidam, Muca. Hola a todos, la gente, la audiencia, usted ahí, los Peñi, el herramienta a la gente que está ahí escuchando, y espero que tengamos una grata conversa. Buenísimo. Bueno, en principio, Facundo, ¿querés contarnos un poco cómo te preparás para lo que vienes, digamos, que serían estos pocos días que quedan para el juicio? Bueno, no, acá estamos tranquilos. La verdad que no tengo mucha expectativa sobre el juicio en sí, porque para mí evidentemente que hay una decisión tomada desde antes, aunque esto es una suposición, hay grandes posibilidades de que en realidad ya sea así por el contexto de persecución política y porque además es el mismo juez que ya firmó la extradición antes, que siempre lo he recalcado, que es una persona además de corrupta que tiene una posición tomada políticamente y además quedó demostrado que porque es el juez que está en las causas de Mascardi, con la muerte de Peñi Rafa y en otras situaciones que están enmarcadas en la persecución política del movimiento mapuche más radicalizado, más consecuente, más allá de todas las diferencias que hoy tiene el movimiento mapuche, los que más hemos decidido hacer frente a la opresión y a la represión del sistema, ¿no? y del Estado. Claro. Bueno, y en relación a eso que decías sobre el movimiento que planteas que es más radicalizado, en el que vos te consideras parte. Bueno, queríamos preguntarte un poco cómo son las prácticas que, bueno, nosotros acá lo vivimos de alguna manera, tanto en el Bolsol como en el resto de la comarca, como que marcó un precedente, no sé si todos, nosotros en particular, sí, en relación a la forma de organizarse, ¿no? Como que, bueno, si bien existen comunidades, charlábamos hoy que si bien es conocido, trascendió el pull-off con este nombre, tiene otras formas de nombrarse a sí mismo, pero además otras formas de organizarse y tener una línea política más definida, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros, o yo por lo menos pertenezco a un sector del movimiento mapuche. Cuando hablamos de movimiento mapuche hablamos de gente mapuche que pertenece a la nación mapuche, que tiene un grado de conciencia y un nivel de militancia o activismo o compromiso con la lucha de nuestro pueblo, ¿no? En ese sentido, yo creo que a partir de eso podemos hablar de que existe un movimiento político mapuche, existe un movimiento nacional mapuche. Existe un movimiento nacional mapuche desde que hay gente que sabiendo que es mapuche, teniendo su conciencia de pueblo, a la vez reivindica su condición de pueblo-nación, y en esto estamos todas las tendencias dentro de este movimiento político mapuche, ¿no? Es decir, las tendencias estatistas con las cuales nosotros consideramos también de alguna manera funcionales al sistema opresor, y las tendencias más autonomistas, más radicales, más combativas, más independientes, que planteamos una otra forma de reivindicar derechos o derechos de una manera más dura, digamos, pero también por sobre todas las cosas reivindicamos la posibilidad de emanciparnos, de liberarnos como nación, de reconstruirnos como pueblo, como reconstruir nuestro mundo, reconstruir toda nuestra organización sociopolítica, de volver a levantar la dignidad que alguna vez tuvieron nuestros antepasados. En ese sentido, digamos, hay un movimiento nacional mapuche y hay un movimiento estatista y hay un movimiento autónomo o autonomista. Yo pertenezco, como muchas de algunos procesos, a varios procesos que se están dando, en distintos sectores del Pueblo Mapu, y pertenezco a ese sector, al movimiento mapuche autónomo del Pueblo Mapu. Cuando hablamos de MAP, en algún momento, cuando se constituyó, digamos, esta sigla o este concepto de alguna manera, no lo hacía tanto desde una perspectiva de decir una organización estructurada en sí, que con los años un poco se fue convirtiendo al menos una parte de eso en eso, en una especie de dinámica y estructura. En realidad nosotros planteamos la definición más conceptual, más política de un movimiento autonomista dentro del movimiento mapuche en general, ¿no? Esa era, digamos, la idea con la que nos fuimos juntando y que fuimos desarrollando distintos métodos y formas orgánicas y de confrontación con el sistema opresor, de confrontación directa, digamos. Es decir, nosotros nos atribuimos a validar la autodefensa, la recuperación desde la acción directa, recuperación productiva y recuperación de hecho, digamos. Nos atribuimos también a desafiar todas las leyes burguesas, las leyes del Estado opresor, que están a beneficio de los grandes poderosos transnacionales, burguesía nacional, digamos, terratenientes, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, a todos esos elementos, del enemigo, del poder que nosotros decidimos enfrentar, ellos desataron la represión que desataron y, bueno, ha sucedido todo lo que sucedió. Y esto es una historia de muy largo plazo. En realidad, nosotros somos quizá un puñado, obviamente, de militantes de mapuche que en algún momento nos fuimos juntando a lo largo de los años. Esta historia tiene mucho más de 15 años. Al menos yo he transitado el Gualmapu y he ido caminando desde los 3 o 14 años aproximadamente hasta ahora que tengo 37. En ese proceso nos fuimos juntando con distintos peñis también. Algunos venían desde antes, evidentemente, esto es así, nadie acá inventó nada, sino que esto es una continuidad de un proceso histórico, la continuidad de cuestiones que trabajaron otra gente antes. Y podemos tener diferencias políticas, pero hay que reconocerle su rol en la politización de nosotros, en la toma de conciencia, en el desarrollo del movimiento mapuche, ¿no? Organizaciones anteriores, comunidades anteriores, procesos anteriores a nosotros, ¿no? Nosotros venimos, tomamos estas ideas, las desarrollamos y las llevamos un poco más allá, y también tomamos un poco de ejemplo la radicalización que tuvo hace más de 25 años en Gulumapu el movimiento mapuche también, teniendo en cuenta que somos una nación. En Gulumapu digo lo que él llama Chile, ¿no? Uh-huh. Eso es así. Y bueno, desarrollamos nuestras propias experiencias. En un momento decidimos hacer Traún, juntarnos, y elaboró una serie de definiciones en conjunto que fue lo que en algún momento se desarrolló en una propuesta de 7 puntos, como una propuesta política para la reconstrucción de nuestro mundo desde las comunidades, por las comunidades y para las comunidades. En ese sentido, digamos, a ese sector del movimiento mapuche pertenezco yo. Pero ese movimiento fue, digamos, de alguna manera incentivado por una organización que sí siempre tuvo cierta estructura, que es una organización político-militar, que es la Resistencia Ancestral Mapuche, que existe, ¿no? Como muchos dicen que es una mentira, o otros que dicen que somos parte de los servicios y no sé cuántas otras calumnias, digamos, se inventan. La organización existió y va a seguir existiendo en tanto estemos oprimidos como pueblo, y en tanto haya necesidad de confrontar al gran capital de manera real. Porque también nosotros nos dimos cuenta que estábamos muy influenciados por el movimiento político social argentino, también mucho por las opiniones de lo políticamente correcto y de las clases medias y de todos esos sectores, digamos, que realmente no conocen nuestra forma de vida, no conocen nuestra cultura, no saben nada de nosotros, y para los cuales nosotros siempre fuimos los últimos rejón del tarro y a lo más elementos útiles para ciertos momentos de la historia política y social argentina o de ciertos lugares o ciertos momentos, pero en realidad siempre invisibilizado. O sea, nosotros siempre fuimos un voto más o alguien para tener de mano de obra o lo que fuera, digamos, desde ese lugar, ¿no? Siempre fuimos sujetos útiles a la dominación colonial y específicamente aquí a lo que esa dominación colonial se expresa en formas capitalistas de relaciones, ¿no? Capitalistas y semifeudales, digamos, porque también tenemos que tener en cuenta que el territorio mapuche, o al menos en esta zona, las relaciones son prácticamente relaciones feudales de los patrones terratenientes con los peones, que la mayoría son mapuche, con las comunidades, y que además obedecen a un sistema mayor que el sistema económico capitalista, pero que a la vez es el desarrollo de otro, de otra situación, que es el pensamiento occidental, cristiano, judeocristiano, de opresión, de explotación del hombre por el hombre, de saqueo de los pueblos, de saqueo de los territorios, digamos. Y desde esa perspectiva nosotros nos planteamos con una, desde procesos más cercanos a las teorías revolucionarias, teniendo en cuenta que planteamos directamente la confrontación y la transformación de la realidad. Eso significa ser anticapitalista o antisistémico, no solamente el capitalismo, porque si hubiera aquí una sociedad, pongámosle un socialismo de Estado, y planteara la nacionalización de las empresas extractivistas, por ejemplo, y eso significa también la subordinación del pueblo mapuche por un lado y la destrucción de nuestro territorio, igual lo confrontaríamos. No nos importan a nosotros los gobiernos progresistas ni los gobiernos de derecha, porque en el fondo todos vienen a destruir lo poco que queda o lo que aún queda de nuestra nación mapuche, ¿no es cierto? Claro. En relación a eso que hablas de, bueno, de los sectores campesinos y la feudalización, bueno, hace poco una de las únicas notas que hiciste en este tiempo que estuviste detenido, que fue a Santiago Rey, una nota muy interesante, planteaba, él te preguntaba por tu nivel de escolarización y cómo te formaste. Y es muy, muy interesante, porque sobre todo a quienes pertenecemos tal vez a estos sectores o nos identificamos con estos sectores que no son de la clase media, lo más interesante también es poder escuchar tu voz con el colorido que tiene, por tu procedencia, por tu vida, ¿no? Nosotros tenemos compañeros así, como también Javier, hoy no está presente porque está con un problema de salud, pero nos interesa mucho eso. Y bueno, nosotros vemos también esta cuestión de cómo la escolarización te marca mucho a nivel teórico, pero poco práctico, ¿no? Vos hablabas esto de ir a la acción, ¿no? Cómo demostrar en la práctica lo que es ser un revolucionario de alguna manera. Porque cambiar la realidad, digamos, mucha gente acá se percibe o se progresista o revolucionaria incluso, pero bueno, la práctica es otra cosa, ¿no? Y es poner el cuerpo en un montón de circunstancias. En ese sentido, yo lo que te quería preguntar en concreto es esta cuestión, ¿no? ¿Cómo te marca personalmente poner el cuerpo? Pero además toda la gente que fue pasando y fueron construyéndose, porque bueno, tenemos recuerdos de personas que están de repente hoy en otra comunidad o construyendo en el espacio donde estuvieron construyendo en su momento, y bueno, hicieron ese aprendizaje también, ¿no? Sí, mira, sí, nosotros somos autodidactas la mayoría, muy pocos han terminado el secundario, incluso algunos han intentado la universidad, hay pocos casos de peñimado universitario, de la misma universitaria, y tampoco nos ha influenciado mucho, porque en realidad el desarrollo de la teoría y la práctica nuestra viene más desde abajo. Muchos de esos elementos se incorporaron con el tiempo, cuando ya venía esta idea y esta dinámica, digo. Nosotros llevamos muchos años caminando las comunidades, yo te digo, caminar de forma real y práctica, uh-huh. No solamente hacer dedo, caminar 60 kilómetros, 90 kilómetros, 2, 3 días, una semana, de acá para allá, de una comunidad a otra, de una casa a otra, construyendo, haciendo trabajo político, digamos, trabajo político en el sentido de la conciencia, de la reconstrucción de nuestro mundo, de tanto a nivel cultural, filosófico, político y también, como te digo, combativo, ¿no? O sea, nosotros nos tuvimos que formar en todo ese sentido de forma autodidacta. No pasamos por ninguna escuela formal política tampoco. Creo que ninguno de los, al menos de los elementos más más comprometidos de la lucha, más consecuentes o más de relevancia dentro del movimiento que han habido, han pasado por escuela política huinca, ni siquiera muchos por sectores anarquistas o de izquierda, digamos, Trosco, lo que sea, Perón, no sé, por ninguna de esas cosas prácticamente hemos pasado de manera formal, es decir, no pasamos por escuelas de cuadro, no pasamos por escuela de militancia, tuvimos que formarnos en el camino. Y en lo personal, yo a cierto momento de mi vida me di cuenta de que todas estas cosas de las marchitas, las reunioncitas y toda la parafernalia y la palabra era solo catarsis, y la demanda real era otra, porque porque mientras tanto había desalojo, había violencia, y siempre escuchaba el mismo discurso, no, no estamos preparados, no, no sé qué, y nunca nos preparábamos, nunca nos preparaban, y solamente quedábamos en la notita, en la queja, en el llanto, cuando la realidad marcaba otra cosa, y no solamente la realidad, sino nuestros mayores. Yo recuerdo mucho Takeche, muchos ancianos que planteaban otra cosa, planteaban que había que defenderse, planteaban, de hecho la primera persona que me enseñó cómo usar Wichu, onda de regoleo para pelear con la policía, fueron algunos parientes ancianos de las comunidades. Entonces desde ese lugar nosotros nos planteamos otra forma de ver la vida, la lucha, tomamos el concepto de Weichafe del que hablaban los mayores y nos dimos cuenta que nos hablaban nosotros. Recuerdo cuando tenía como 3 o 14 años fui a un chabón en Carrilauque, un chabón que organizó la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, que vale la pena decirlo, están en la vereda de enfrente en lo político para nosotros, pero en ese chabón los Takeche, Lonco, Piancuse, hablaban Mapuche de Mon en castellano, y yo recuerdo mucho cuando decían que en ese momento no iba a ser el tiempo que iban a renacer los antiguos, y entre eso los antiguos Weichafe, los antiguos guerreros. Entonces yo era chico y me imaginaba, decía, ¿dónde estarán esos guerreros? Qué bueno, vamos a renacer. Pensaba un montón de cosas así, ¿no? Y me tomó muchos años darme cuenta que en realidad esos mayores nos hablaban a nosotros, a nuestra generación. Están hablando de nosotros y nosotros no nos damos cuenta, nosotros y las generaciones que vienen aún. Uh-huh. Y desde ese lugar decidimos tomar la responsabilidad de asumir esas palabras, asumir esa militancia, asumir ese compromiso y asumir ese llamado. Desde lo espiritual, desde lo político, desde lo cultural, y vuelvo a repetirlo, desde lo militar o al menos desde el proceso de la confrontación, ¿no? Entonces, desde ahí también, eso es como una parte, no sé si llamarlo más romántico o más idealista, pero eso también te lleva a buscar elementos prácticos para desarrollar eso, porque no puede ser armar castillos en el aire. Entonces, nosotros emprendimos un proceso de formación, de búsqueda de esos elementos. En mi caso particular, empecé a leer más de mayor teoría política revolucionaria winca, digamos, desde marxismo al fascismo, no importa, todo lo que volviera a pólvora lo leí, y a pólvora y a revolución, a procesos políticos de este tipo, digamos, fascismo, marxismo, leninismo, anarquismo, y todo lo que desde ese lado, ¿no? A leer al Che Guevara, a leer a muchos de estos autores, en el sentido, digamos, tanto teórico desde la construcción política como también en el sentido práctico, digamos. Y también desde ahí, en algún momento, yo me fui a Gulumapu y pude caminar con la gente de la coordinadora Arauco Mayeco. Pudimos desarrollar procesos de resistencia en la zona donde caí detenido, que fue en Pitmaiquén. Y eso, digamos, fue en una segunda etapa. En la primera etapa voy y veo a la gente de la coordinadora Arauco Mayeco y me doy cuenta que los Peñi y la Mian caminaban de la misma forma que nosotros. Y lo único que nos faltaba a nosotros era la decisión de la acción. Nada más, porque hacían lo mismo que hacíamos nosotros. Sin querer estaba con gente que hacía lo mismo, que tenía los mismos planteos, las mismas dudas, los mismos sueños, los mismos objetivos. Y volví para acá y conversamos con otros peñi que estaban, y también que estaban en la misma búsqueda, y algunos otros se fueron para el norte del país a ver a otros pueblos, con los Collas, los Aymara, otros pueblos conociendo otra experiencia, incluso con el Mocase, todo, y volvieron aquí y nos juntamos procesos donde siempre nos juntábamos, porque además éramos un grupo de Peñi y Lamien que siempre éramos prácticamente los mismos, de comunidades y de las zonas periféricas de las ciudades, de los suburbios, digamos, de las ciudades, que nos dábamos cuenta que había un desalojo y estábamos los mismos. Había un proceso de resistencia, lo mismo. Había una recuperación de tierra, lo mismo. Había un Camalcún, estábamos los mismos. Había un Elipún, había lo que sea de un trabajo, lo que sea que haya que hacer, éramos siempre los mismos. Entonces, en ese sentido, nos empezamos a dar este proceso de discusión, a ver qué se planteaba cuando se planteaba autonomía, cuando la autonomía no la planteamos nosotros. De hecho, la autonomía, yo recuerdo haberla escuchado por primera vez por las organizaciones que hoy ya no la plantean, que son como la Coordinadora de Renero, la Confederación, distintas otras orgánicas que hoy tienen un tinte estatista, yo creo que siempre lo tuvieron, y que seguramente no tomaron dimensión de las palabras o de los conceptos políticos que planteaban, porque ellos planteaban esa autonomía, autodeterminación, nación mapuche, todo ese tipo de cosas que empezamos nosotros a entender que tenían un significado más profundo, y además un poco el proceso de la CAM, como te digo, y ahí, bueno, decidimos desarrollar nuestro propio proceso, igual sin parecernos a nadie, con nuestras propias características, nuestra geografía, lo que nosotros conocíamos y lo que fuimos incorporando en torno a como te decía primero, la autodefensa, la combatividad, todo lo que sea más práctico, pero en términos prácticos no, como dar manotazo de ahogado o salir como cabeza de pistola a reventar todo lo que no fuera mapuche, sino que desde una perspectiva más organizada, más estratégica, más táctica, digamos, es decir, bueno, ¿quién es? Hay que definir al enemigo, ¿qué es el enemigo? El enemigo es el gran capital en este lugar, ¿y cuál es el gran capital? Los grandes terratenientes. Los terratenientes, digamos, ya que ya son criollos, por decirlo de alguna manera, aunque la mayoría son descendientes de turcos, y los grandes capitales, Benetton, Lewis, digamos, eso es el enemigo, no el huinca pobre, no el mapuche mestizo medio confundido, no. El enemigo es uno que maneja los hilos del poder en esta zona y determina las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo empobrecido, marginado, colonizado. Ese es el enemigo, a ese hay que atacar, por esas tierras hay que ir, esas estancias hay que expulsar. ¿Y cómo se expulsa? Eso se expulsa, recuperando y ocupando el territorio y trabajándolo, y ejerciendo el control territorial. Pero el control territorial es un concepto que, si bien se toma un poco de Gulumapu y ellos lo tomaron de otro lado, ese concepto plantea la expulsión del capital, la expulsión del enemigo de esa zona, como sea, digamos, a sangre y fuego si es necesario, es decir, la destrucción de la infraestructura del enemigo en el territorio, para en ese territorio, en ese lugar, construir nuestra forma de vida, reconstruirnos como mapuche, para dejar de estar en los piedreros, para dejar de estar en las zonas áridas y fértiles, para dejar de estar amontonado y poder ocupar esos espacios que siempre fueron nuestros, pero que por las imposiciones del mercado hoy le pertenecen a gente que ni siquiera vive aquí encima, a gente que tiene demasiada plata, que además nos ha explotado toda la vida, donde nuestros padres, abuelos, bisabuelos han sido sus empleados a la fuerza. Entonces ahí determinamos que ese es el enemigo real, que a la vez, al combatirlo, íbamos a tener una respuesta del Estado, el Estado como gerente de esos ricos, que nos iba a mandar la policía, que nos iba a aplicar sus leyes. O sea, nosotros nos damos cuenta de todo eso y decidimos enfrentarlo. O sea, decidimos prepararnos para enfrentar a la policía, prepararnos para enfrentar a los ricos y para expulsarlos definitivamente del territorio mapuche. Eso fue, es y tiene que seguir siendo así, digamos. Esa es nuestra línea de acción política. Nosotros, por más que hoy hayan divisiones en el movimiento mapuche, por más que hayan divisiones en el sector autonomista, seguimos apoyando y apostando o entendiendo que el enemigo, por ejemplo, en territorio en Curramapu, en lo que hoy es Cusamen, es Benetton. Que el enemigo en la comarca es Lewis. Y que no lo vamos a echar con marchas, ni con notas, ni con entrevistas, sino que lo vamos a echar con acción real y concreta. Con sabotajes, con autodefensa, con recuperación de tierra. Ese es el enemigo. El enemigo ni siquiera es el fachito pobre, no, esos son payasos, nomás ellos son títeres. El enemigo es otro. El enemigo es el que determina las condiciones socioeconómicas que a nosotros nos tienen en la pobreza, en la marginación y en la enajenación incluso. ¿Querés comentar que hay un número para comunicarse, José? Sí, si quieren comunicarse, está el número ahí del operador, 2944-244672, pueden escribirnos y intentaremos replicarlo al aire también. Sí, eso en principio. Y después, bueno, agradecerte de nuevo la nota y seguir un poco preguntándote de esto que recién mencionaste. Acá hace unos, alrededor de 7 años podríamos decir, se dio una, no sé, acá se habla de romper el cerco mediático, ¿viste? como una definición de lo que significa que una voz que no suele trascender empiece como a tomar protagonismo, que fue lo que sucedió un poco con la organización que ustedes tienen, y en particular en vos como una persona que lideraba y que sigue liderando cierto sector, que es un poco lo que vos describías recién como revolucionario. Y bueno, hubo un manejo, también un uso mucho por parte político de esas voces desde ciertos aparatos mediáticos. ¿Qué evaluación haces de eso? Porque de hecho hablábamos hace poco con una de las voceras, que es Vanessa, y nos decían que ustedes habían tomado una decisión de no dar notas. De hecho, esta fue la única nota que dieron ahora más próxima al juicio, ¿no? Sí, mira, yo creo que nosotros cometimos errores a nivel de algunas decisiones tácticos, quizás. No en sí la línea política de la organización y el movimiento, sí. Yo creo que la organización no está mal, ni la línea política. Los que cometemos errores somos las personas. El movimiento está bien planteado y toda la teoría y la práctica está bien. Se cometieron errores por las circunstancias que nos superaron y donde lamentablemente nos dejamos usar, y en algún momento nosotros lo hicimos consciente y en otros no tanto, porque nosotros pretendíamos usar, hay que decirlo así con todas las letras, a ciertos sectores del progresismo para que nos validen políticamente como organización, en el sentido de que tenés que buscar cierta validación de esos sectores que son políticos para que ellos digan de un conflicto político, en un sentido, ¿no? O sea, sobre todo me refiero a sectores de izquierda y de derechos humanos, sobre todo, pero que al final terminaban siendo peores que la misma derecha. Yo lo digo así, lisa y llanamente. El problema no es, por ejemplo, con los derechos humanos como concepto, sino con los derechos humanos como instituciones, como institucionalizados, que pretenden ser más Gandhi que Gandhi, porque de última Gandhi se comió la cana, lo mataron, y enfrentó la violencia y puso el cuerpo, desde su teoría de la no violencia activa o lo que sea, pero el hombre se comió la cárcel, se comió las causas, mataron gente y enfrentó la violencia, no es que no la enfrentó. Y esto viene con todas sus teorías de pacifismo y de convivencia pacífica con el enemigo y todas esas cosas que tienen mucho que ver con teorías desde que vienen de hace un tiempo con esto de la muerte de la ideología y todo esto de tratar de frenar cualquier impulso de transformación real en la sociedad. Por un lado, ¿no? Que ese es el problema igual de ellos y de la izquierda parlamentaria, de la mayoría del trotskismo. Me atrevo a decir que gran parte del anarquismo y todo el movimiento social político argentino que terminan estando a merced de las agendas que impone el sistema y no son capaces de generar agenda propia y mucho menos una agenda revolucionaria, una agenda de transformación real y de realmente anticapitalista. Entonces siempre mandan paso de abogado y van atrás de las luchas de moda. Eso por un lado, y después por el otro, la derecha, por ejemplo, nosotros sí, y eso yo creo que nos fue también un error en principio, pero también nos comió, que fue el hecho de utilizar a los medios de derecha como un eco, porque las primeras acciones no eran replicadas por los compañeros progres, muy pocas veces, porque todos tenían miedo, porque es la verdad, vienen con traumas desde la época de los 70, creo, quedaron todos traumatizados, parece, y ahora nadie se anima a alzarse en armas, nadie se anima siquiera a alzar la voz. O sea, decir el hecho de pronunciar la idea de autodefensa para la mayoría es como un pecado político. Entonces, nosotros decidimos, sabíamos que cualquier acción iba a ser tomada y agrandada o replicada o maximizada por la derecha. Es decir, cualquier acción de resistencia, por más mínima que sea, el enemigo la amplifica. Y en ese sentido nosotros decidimos usar eso. En algún sentido, por ahí escuché alguna vez que no había propaganda ni buena ni mala, solo había propaganda. Y en un punto es un poco así. Nosotros desde nuestra práctica de la propaganda por el hecho planteamos eso. Por eso es que los sabotajes, cuando están bien realizados, bueno, hasta el momento han sido todos bien realizados, porque tienen ese elemento, ¿no? Una acción que tiene una reivindicación de una u otra manera, puede ser un panfleto, un lienzo, una pancarta, un comunicado, pero esas acciones en sí son reivindicadas de una manera y dentro de una línea política, en el caso de los sabotajes. Y en el caso de la autodefensa también, esas acciones de autodefensa por lo general son reivindicadas como el derecho de todo pueblo a defenderse, ¿no? En la defensa de los derechos conquistados, que en el caso nuestro nosotros que lo creemos que los derechos se ejercen, no se mendigan, no se piden, los derechos se ejercen. Nosotros lo que hacemos es el ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales, por eso es que nuestras recuperaciones son, de hecho, son prácticas, son entrar en un lado y quedarnos ahí, aguantar el sogazo y trabajar ahí, y sacarle los animales al rico y cortarle los pinos al rico y usar esa madera y comer esa carne y trabajar esa tierra y no pedirle permiso a nadie, porque eso es nuestro, eso es de nuestro pueblo. Y eso, si es necesario para alimentar a más gente, se alimenta a otra gente. Y si hay que financiarse con eso, se financia con eso. Porque a nosotros no nos mantiene nadie, o sea, somos todos pobres y tenemos que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y en esto vale decir igual que eso es lo que nos diferencia con otros sectores del pueblo mapuche, que son muy temerosos de eso, porque igual están influenciados por políticas del sistema, no solamente por el Banco Mundial, que ya lo he dicho un montón de veces, ya me cansé de decir quiénes son los financiados por el Banco Mundial, sino que hay sectores del movimiento mapuche que igual están influenciados por la masonería, por el sionismo, y algunas de las denuncias que hacía la borracha de la Bullrich son ciertas. No de nosotros, nosotros no somos. Nosotros son, tenemos la conciencia bien tranquila. Pero sí es verdad que hay elementos del pueblo mapuche que pasan desapercibidos, pero que sí tienen influencia de esos sectores, y son de información pública, no es conspiranoico lo que estoy diciendo. O sea, están influenciados por el sionismo, por la masonería, por distintos entes del poder, de los verdaderos dueños del mundo. Ahora, nosotros tenemos otra posición y otra práctica, y en esa práctica vamos desarrollando todo lo que desarrollamos, y en algunos momentos decidimos, como te digo, utilizar esto como amplificación de la propaganda, y también en un sentido pecando de inocentes, pensando que la supuesta voluntad de transformación social de la realidad de estos sectores era genuina, pero en realidad yo hoy en día me doy cuenta que nunca han sido genuinas. Si fueran genuinas no estarían presentándose a elecciones ni estarían transando lo que transan en los sectores de poder que lo hacen, y por eso es que la izquierda argentina no va ni para atrás ni para adelante todos los años que existe, y que a la vez termina replicando el discurso de la derecha pero más suave. Eso fue lo que a nosotros nos hizo decidir igual dejar de dar notas de prensa, dejar de tener tanta farándula igual, porque ese es otro de los problemas que genera caudillismo y farándula. Hay un punto en el que ya se deja de debatir ideas y se empieza a hablar de la persona. Eso pasó en mi caso y a mí, de hecho, me dio como vergüenza, me dio frustración, me generó trauma también. El hecho de que en un momento, además, no se estaban hablando de las ideas, se está hablando de la persona. Y uno está hablando de ideas, está hablando de un movimiento, de un desarrollo, de más gente, de un pueblo, de teoría y práctica. Y no se está discutiendo, se discute la persona. Y eso por un lado, pero también porque uno da un discurso o da una entrevista, bueno, de la Nate, de todos esos viejos, ya sabemos lo que quisieron y lo que iban a hacer siempre, son la derecha, el enemigo. Pero lo más triste de los sectores que se dicen progresistas, de derechos humanos y de izquierda o compañeros, que uno da una nota y te la vaciaban de contenido, porque para ellos esa era la forma de ayudar, porque nuestro discurso era demasiado rupturista y ellos querían un discurso llorón porque necesitan al pobre indiecito que no se sabe defender y hay que ayudarlo, y vamos a tirarle un poco de ropa y un poco de comida porque ese es el único indio que vale, el indio lastimero, cuando nosotros estamos planteando otra cosa, nosotros estamos planteando la liberación nacional, nosotros estamos planteando la redignificación de nuestro ser, la reconstrucción de nuestro mundo. O sea, decimos, no queremos ser más oprimidos y sáquennos la mano encima. Pero a ellos no les sirve, porque al que no le servimos como un elemento dentro de su teoría revolucionaria occidental del proletariado como vanguardia de la revolución y el campesinado como fuerza auxiliar, al que no le servimos como eso, digamos, quizás los más genuinos revolucionarios de las teorías occidentales, marxistas y todo eso, somos, digamos, como por decir, un producto más o un elemento más a utilizar por las ONG que quieren blanquear o blanquear cosas o lavar su sentimiento de culpa, digamos, porque saben que son culpables en cierto sentido de nuestra situación, pero lo único que pueden hacer es caridad porque realmente no tienen análisis profundo de la realidad, ¿no? Sí, tal cual. El negro habla de mapuches buenos y mapuches malos. El negro, me refiero a tu abogado, el negro Suárez, junto con otros abogados de la gremial de abogados. Habla de mapuches buenos y mapuches malos a veces en su análisis. Si consideramos, y ahora ya hablo más como persona organizada con algunos compañeros, de la comarca, siempre se ha dado una relación problemática entre la clase media con otros sectores que se organizan, ¿no? Como que está esta visión de la solidaridad desde el lugar que vos mencionás, ¿no? Como, bueno, hay que ser bueno y recibir lo que nos dan. Hay una cuestión muy, muy fuerte con eso y muy difícil de quebrar, porque en general las organizaciones pertenecen a la clase media, que es la que tiene herramientas para organizarse. Y tal vez las otras organizaciones no pueden trascender mucho más allá de su barrio, de su estructura. Por eso es tan importante poder hacer un esfuerzo de organizarse igual, ¿no? A pesar que nos cueste, o tengamos hambre, o no tengamos techo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, y generar estos lazos que son más de apoyo mutuo que de solidaridad, ¿no? Que tienen que ver con otras cosas en donde no interviene tanto el lugar del capital, ¿no? Porque hay un intercambio ahí entre cuando vos sos clase media y bueno, me están llamando otro número. No me llamen ahora. Para que no puedo. Y bueno, se da esta cuestión que es problemática en esta relación. Y en relación a eso yo también quería preguntarte, correrte hacia otro lugar, porque bueno, estas críticas siempre las hemos escuchado bastante a partir de tu palabra, y sobre todo también esto que quiero resaltar, que es esta cuestión de apuntar al liderazgo, ¿no? Entonces uno siempre escucha en relación a las críticas esta cuestión de centralizarse en la persona Facundo Jones Walla y no en qué sucede a nivel de organizaciones. Que contrasta mucho con lo que vos hablás en general de, bueno, de diferentes espacios, de lugares, caracterizar diferentes formas de actuación política, etcétera, etcétera. En relación a eso, bueno, yo lo que veo es que vos haces de todas maneras un análisis dentro de todo positivo de todo lo que ha venido sucediendo, más allá de las críticas. Y quería preguntarte en particular de la figura de Lautaro, más allá de que sabemos que es una figura, pero está dentro de un proceso que tiene que ver con una comunidad y con un territorio, y bueno, un poco de esto, y también que teníamos una noticia de que posiblemente se quiera presentar como parte del juicio del asesinato a Rafa. ¿Qué opina de eso? Sí, ¿qué opinas en realidad del proceso que ha venido haciendo Lautaro? Yo al Peña lo respeto mucho, porque tengo que decirlo, somos Peña. Somos o fuimos camaradas, digamos, por decirlo de alguna manera, caminamos y combatimos juntos, y en torno a su figura no tengo nada malo que decir. Sí soy crítico de ciertos entornos y ciertas construcciones políticas que yo creo que exceden a la persona muchas veces, bueno, exceden como persona en general, pero de la figura del Peñi yo lo reivindico y siempre lo he reivindicado. De hecho, bueno, es bastante público conocimiento que el movimiento autónomo está fragmentado igual hace bastante tiempo. Hay que decir, el movimiento mapuche creció mucho igual en estos años. Ha crecido mucho, demasiado, según yo, muy rápido. Pero así como creció, también perdió calidad del sector movilizado, porque ha habido una dispersión. Esa dispersión está en todo el movimiento social argentino y también nos influye a nosotros. Porque como te decía igual en un principio, lamentablemente nosotros estamos un poco impregnados igual, no solo del colonialismo del capital, del opresor, de los ricos, los terratenientes y todo eso, sino también estamos influenciados por el colonialismo de izquierda y por el colonialismo, digamos, de los sectores que se dicen combativos. Es decir, siempre estamos como al salto de qué va a opinar fulano, mengano, sultano, porque todos ellos vienen a plantearnos que no es la forma, que no estamos en los tiempos, que no sé qué. Entonces, de una u otra manera, termina influenciando a sectores cercanos. Incluso eso ha generado muchas crisis, no solamente en la organización, sino en muchos sectores combativos. Eso es así, que también es natural de cualquier proceso político, no es nada raro. O sea, pasa en la política formal argentina, en un partido político, cuando se pelean por una idea u otra, no, obviamente que va a pasar en los sectores que estamos de este otro lado de la vereda y que queremos otra forma de construcción. No es nada raro, es parte natural de la política. Si entendemos que la política es consenso y disenso, y es construcción a partir de esa confrontación ideológica, de esa guerra de ideas, es natural, eso se da en todos los ámbitos. Ahora, como te digo, para mí, él cayó con mi hermano en el proceso de Rafa, o sea, cuando mataron a Rafa en ese proceso, fueron detenidos. Y digamos, ellos también pertenecen a, o pertenecieron al sector más organizado de nuestro, de nuestra combatividad, digamos, y por lo mismo te digo que para mí es una persona muy valorable. Entiendo que el Peñi nunca se entregó, nunca dejó de hacer lo que decía, siempre mantuvo una línea coherente. Quizás podemos tener alguna diferencia que seguramente algún día le iremos a conversar, yo hace muchos años que no lo veo, pero la actitud del Peña a mí me parece admirable, digna, y lo que la mayoría de los mapuches debería haber hecho, los que han sobrevivido hasta ahora a la represión y a la confrontación, ¿no? Porque también hay que decirlo, el movimiento ha tenido muchos desertores, que se han pasado al bando de enfrente, por distintas cosas, algunos porque se han vendido directamente con el poder, no sé, que algunos han transado impunidad, otros seguramente plata, y yo esto lo puedo sostener porque a mí mismo me han ofrecido negociar, y yo siempre me he negado, por eso sigo preso, siempre estoy preso, digo. Pero yo sé que esto es una realidad, esto pasa, no es ninguna noticia nueva, todo el mundo sabe que el poder de repente te ofrece transar. Pero el Peñi no ha transado, el Peñi no se ha vendido, no ha negociado y sigue digno, y es lo que debería haber hecho la gran mayoría de los mapuches que se decían combativos. Los que, esto hay que decirlo, los que le llenamos o nos llenamos la cabeza entre nosotros y le llenamos la cabeza a nuestra gente en el sentido de que había que combatir, que había que pararse de mano, que había que enfrentar al poder, que había que armarse, si venían con armas de fuego, teníamos que conseguir armas para responder con la misma agresividad que ellos venían, que teníamos que usar las piedras, que teníamos que usar molotov, que teníamos que tener formación político-militar, que teníamos que desarrollar el proceso político y de discusión, que teníamos que divorciarnos del mundo Winca, que teníamos que divorciarnos de los vicios de los supuestos luchadores Winca, que todo eso, todo lo que teníamos ese discurso de aquellos años, como te digo, ha crecido, pero también ha perdido calidad porque muchas de esas personas que eran cuadros políticos, esto me animo a decirlo, son cuadros políticos, se quebraron, se corrieron, desertaron, se rindieron y hoy están en la vereda de enfrente. Sin embargo, el Peñi no está en la vereda de enfrente. El Peñi ha seguido resistiendo clandestinamente, ha seguido en este proceso político, filosófico, espiritual, cultural, digamos, y en ese sentido creo que es una de las personas más consecuentes que ha habido, digamos, de las personas que más o menos son o han adquirido un carácter público, ¿no? Porque hay también muchos Peñi y Lamián que no son públicos, que están en la misma parada que nosotros, pero que por suerte para ellos no son conocidos, que es lo que nos permite igual movernos con más facilidad en las comunidades, en nuestro entorno, hacer ese trabajo político que te planteaba, ¿no? Porque esto se trata de eso, es trabajo político. Generar conciencia en un Peñi, en un Alamián, en un anciano, en un niño, en los sectores rurales, es trabajo político. Sumarlos a la lucha, decirle, miren Peñi, dejémonos de pelear entre nosotros, poco, dejémonos de agarrar una puñalada por estupideces, vamos mejor a enfrentar a Benetton. Peñi, ¿por qué le roba la vaca a su vecino? ¿Por qué le roba una oveja a su vecino, un cordero, un capón? No, vamos a sacar los animales a Benetton. Vamos a cortarle los alambres a Benetton. No tiene leña, Peñi, pero ¿para qué está sufriendo pidiéndole leña al municipio? Vamos y saquemos la leña que tiene ahí el terrateniente. Vamos y trabajemos en esas tierras. Ese trabajo político, ese proceso de concientización, y también decir, bueno, ahora ocupamos este lugar, y este lugar que antes pertenecía, o que se lo dañó Benetton, el Lewis, en este momento lo vamos a ocupar nosotros, y acá vamos a levantar un guillatún, un elipún, un camaricún, vamos a hacer un palín, vamos a hacer una siembra, vamos a hacer una casa. Eso es el proceso real. Eso es lo que hace falta, y es lo que se ha seguido sucediendo todos estos años, independiente de la diferencia. Y en ese proceso entiendo que el Peñi ha seguido teniendo su relevancia, ha seguido teniendo su consecuencia, ha seguido teniendo su dignidad, que es lo que a nosotros nos anima a seguir. En realidad, por eso digo, a mí el Peñi me causa admiración y respeto, y bueno, ojalá yo me hubiese podido mantener todo ese, así como él hasta ahora, clandestino, y y no me hubiesen agarrado. Esa es la idea, pero bueno, lamentablemente pasaron otras cosas en el camino que me tienen acá de vuelta. Pero bueno, esa es la consecuencia. La lucha, como dijo el Che Guevara, la revolución, en una revolución real, el Che, Fidel, no me acuerdo, pero que dijo que en una revolución real se triunfa o se muere. Ahí podemos agregar, se triunfa, se muere, o se cae preso y se es perseguido. O sea, cuando las luchas son reales, hay persecución, hay sufrimiento, hay cárcel, hay muerte, hay tortura. Eso no se puede negar. Pero también es una realidad cotidiana. El sufrimiento es una constante en los pobres, en los oprimidos, en nosotros, los pueblos ancestrales, milenarios, desde que hemos sido dominados, es una constante. Ahora, el tema es cómo sufrimos. ¿Vamos a sufrir toda la vida explotado por el patrón, o por violencia intrafamiliar, o por violencia entre vecinos, matándonos por estupideces? ¿O vamos a dejar esa violencia de lado, o vamos a canalizar esa violencia hacia otro lado, hacia el verdadero enemigo? Que eso es lo que no te perdona la clase media, como decíamos, o la pequeña burguesía, vamos a llamarlo así, que se quieren hacer los trabajadores, los pobres, pero son todos explotadores igual, o muchos explotadores, porque tienen su sirvientita y su empleadito, y después dicen, no, porque nosotros también somos obreros, y obreros, te pero bueno, esa gente plantea esas cosas porque en realidad sí tiene cosas que perder, nosotros no tenemos nada que perder, pero el problema es que nos llenan la cabeza igual, y cuando hay gente que no nos dejamos llenar la cabeza por esos sectores que se creen combativos, pero en realidad tienen privilegios al lado nuestro y que ven en peligro sus privilegios, aunque sea de manera ficticia, porque en realidad nosotros estamos planteando ir a ocuparle sus casas en las ciudades para y hacer gulag, dijo, de con ellos, de hacerlo trabajar a la fuerza, o como en Camboya, todo aquel que no era campesino había que campesinarlo a la fuerza. No estamos planteando eso, nosotros estamos planteando otra cosa, pero ellos tienen un temor porque en el fondo saben que son un poco cómplices de la explotación, y porque también tienen miedo de que si al seguir profundizando en un proceso de lucha real con gente como el Peñi y con gente como otros que andan luchando de verdad, aquí la tensión va a seguir subiendo de nivel. Al subir la tensión de nivel te obliga a tomar posición, estás de un lado o estás de otro, y en ese subir de nivel de la tensión y en ese toma de posición sí hay que cerrar filas para un lado o para el otro. Yo creo que ese es el gran temor de esos sectores que, además, como vos dijiste, igual han tenido la posibilidad de estudiar, por eso tienen tanta teoría política, porque nacieron con privilegios que nosotros no tenemos, porque nosotros, para poder terminar la escuela, no tuvimos esa posibilidad, porque había que trabajar, o lo que sea, había que sobrevivir, o no tenías casa, estabas en la calle, o tenías hambre, o tuviste que robar, o tuviste que hacer lo que sea para sobrevivir, cuando ellos en realidad tuvieron todo servido. En ese caso, también sigo reivindicando la figura del Peñi, que lo conozco, como te digo, muy de cerca, y sé que es un Peñi que desde muy joven se comprometió en la lucha de su pueblo y se formó en la combatividad frente al sistema opresor, y que tiene muy claramente definido quién es el enemigo y quién no es el enemigo. Y por más que puedan haber hoy en día ciertas diferencias, quizás, no sé si políticas o llamarlas, o tácticas, o lo que fuera, ha mantenido una línea coherente, digamos. En ese sentido también, el proceso que ellos llevan, o que en ese sector, o la gente del entorno de él ha llevado adelante, yo lo respeto, y el sector del movimiento mapuche autónomo del Pueblo Mapu, más cercano a uno, respeta en el sentido de que el enemigo es Véneto. Mientras se ataca a Benetton, mientras se pelea con Benetton y se le recupera la tierra a Benetton, se respeta. Porque podemos tener diferencias, pero no nos matemos entre nosotros. O sea, si tenemos diferencia, sigamos recuperando la tierra a Benetton. Que digamos también eso, fue una suerte de acuerdo en un principio del proceso de recuperación de tierras ahí en la zona del Eleque, Vuelta al Río, todo ese sector. Era bueno. Es normal que los mapuches nos peleemos entre sí, como, bueno, toda la gente se pelea entre sí, pero que puedan haber diferencias en algún momento. Si surgen diferencias, sigamos avanzando para los costados, porque es la mejor forma de construir, porque el enemigo no somos nosotros. Discutamos la diferencia y seamos sinceros, seamos claros. A ver, ¿cuál es tu propuesta política y cuál es tu propuesta política? debatamos política, somos seres políticos y actores políticos. Para eso están los tabún, para eso está el huaupitún, que lo dice el mapuche. El huaupitún, digamos, de alguna manera es como eso, la discusión política, ¿no? Y lo tenemos lo de fuerza, porque si también no debatimos, no construimos ideológicamente, se impone siempre un sector y tampoco es la idea. Si aquí esto es una guerra de ideas, nosotros planteamos una propuesta que creemos que son las ideas fuerza que tienen que ir dotando al pueblo mapuche de la combatividad necesaria para liberarse, pero en ese desarrollo evidentemente que van a surgir problemas. Y como decía en ese sentido Mao, de que había que hacer análisis certeros y específicos y objetivos de la realidad para encontrar soluciones objetivas, reales y específicas a esos problemas, creo que es lo que también tenemos que hacer. Y en todos lados no hay los mismos problemas. ¿Por qué no es lo mismo ser un huaychafe en la cordillera que en la estepa? No es lo mismo una recuperación de tierra, vamos a decir, en un ejemplo, por decirlo más, en la zona de Foyel, en la zona del Reposo, que en Ranquilhuao. Son condiciones geográficas y hasta económicas muchas veces distintas, ¿no? La infraestructura incluso que hay en esa zona es un poco diferente, aunque seamos el mismo pueblo y a veces nos separan pocos kilómetros. Entonces eso también nos lleva a hacer análisis un poco diferentes, por más que tengamos el mismo método y los mismos objetivos y por más que seamos las mismas personas o la misma característica de personas, hay situaciones que nos obligan a tomar, para hacerlo el mismo trabajo, a veces hay que hacerlo un poquito con otras herramientas, ¿no? Y eso es lo que analizo de todo esto que me preguntás. Bueno, largo análisis. Bueno, gracias por tu palabra de nuevo. Y sí, nos gustaría preguntarte, como para finalizar, ¿qué vendría en tu caso personal de acá en adelante y la gente que te acompaña? Y si querés plantearle algo a quienes, más allá de todo el análisis que venís haciendo sobre lo que ha sucedido con el movimiento mapuche, algo más es para la gente que te acompaña y la que te escucha también, ¿no? Sí, no, que hay que seguir adelante, seguir luchando, que hay que rearticular o reagrupar fuerzas desde la resistencia, que si bien esas fuerzas están, existen, nunca dejaron de estar, están dispersas, que tenemos que sentarnos a conversar y dejar algunas diferencias de lado. Hay diferencias que son irreconciliables porque tienen que ver con principios, con principios éticos y morales, desde nuestra propia condición como mapuche, ¿no? Digamos. Pero hay cosas que no podemos olvidar. El enemigo es uno. El enemigo es un sistema aquí capitalista. El enemigo es todo aquel opresor, digamos, gran opresor del poder, que maneja los hilos del mundo, que define políticas que a nosotros nos llegan de esta manera aquí, digamos. Por eso me digo que va más allá del capitalismo en realidad. Y muchas veces el enemigo está entre nosotros, de forma consciente o inconsciente. Porque hay muchos militantes o activistas, o no sé cómo llamarlos, actores políticos mapuche, que están totalmente empapados por las políticas del imperialismo y del sistema, y quizás ellos no se den cuenta. Y esto lo voy a volver a repetir, por ejemplo, la gente que de la institucionalidad mapuche, la CPI, el CODES y la Confederación, son todos cuadros del Banco Mundial. Eso yo lo leí en los cuadernillos que tenían de programa de formación de líderes indígenas, que les planteaban cómo desarrollar el trabajo político en las comunidades para llevarlos a lo que nos han estado llevando durante más de 20 años, que es reinstitucionalizarnos. ¿Qué es hacer una nota para plantear un problema? ¿Qué es hacer una reunión burocrática? ¿Qué es hacer pura parafernalia, puro circo, que al final no resuelve nada? Y seguir bajando este discurso de que no es posible combatir, de que no es posible luchar, que estamos en inferioridad de condiciones, que siempre nos van a ganar, que es un discurso totalmente derrotista, cuando en realidad la lucha es otra. Y yo sé que hay mucha gente que lo entiende y que tiene claras estas cosas, pero en su afán de una unidad vacía, porque hay formas de unidad. Hay una cosa, es unirse todo el pueblo, incluso con las yanaconas, que eso nunca va a pasar, porque el yanacona que trabaja para la institucionalidad opresora no va a cambiar. Ahora, los que queremos combatir, lo que queremos luchar, lo que queremos liberarnos, nos tenemos que reagrupar y debatir. Con todas las diferencias que tengamos, tenemos que volver a reagruparnos, tenemos que volver a conversar, tenemos que volver a hacer todo en las mismas líneas que hemos desarrollado. Yo creo que sí, evidentemente tiene que haber crítica y autocrítica, si no, no vamos a crecer nunca. Eso es así. También lo decía el amigo Mago, dijo que había que luchar, ser derrotado, volver a luchar, volver a ser derrotado, volver a luchar, volver a ser derrotado, y así hasta vencer. Bueno, esto es así. O sea, vamos a combatir porque estamos en inferioridad de condiciones, seguramente vamos a sufrir derrotas, y de eso tenemos que volver a aprender y tenemos que volver a levantarnos, y así es que podamos vencer. Porque hasta ahora tampoco nadie tiene una receta mágica, porque el pueblo mapuche no se ha liberado. Hemos conquistado derechos, hemos obtenido avanzadas, hemos logrado, como dijiste vos, romper el cerco, hemos logrado imponer cierta voluntad de ganas de cambiar las cosas, pero todavía no imponemos la voluntad mayor, que es la libertad de nuestro pueblo. Todo proceso político serio de un pueblo oprimido deriva en un proceso de confrontación mayor que tiene la característica de guerra. Esto es así. Para eso hay que estudiar teoría política y teoría militar. Ahora, en el proceso de guerra, de confrontación, hay dos etapas fundamentales que tienen que ver con alcanzar el equilibrio estratégico o imponer tu voluntad al enemigo. La imposición de tu voluntad al enemigo es la voluntad de vencer. Es decir, nuestra voluntad es expulsar a los capitalistas, expulsar al enemigo de nuestro pueblo, al Winca Caiñeche, a ese hay que expulsarlo. Si nosotros no logramos imponer nuestra voluntad, ahí recién vamos a alcanzar el equilibrio estratégico, que es donde vamos a llegar a la posibilidad de diálogos y a un acuerdo negociado con el Estado opresor. Pero para eso estamos muy lejos, faltan muchos años, porque todavía hay que reconstruir mucho hacia adentro. Y ese proceso de acumulación de fuerza, nosotros lo vemos a partir de la recuperación real de nuestro territorio, de la reconstrucción real de nuestra forma de vida, de la reconstrucción real de nuestro kimun, de la recuperación productiva en esos espacios, del involucramiento del resto de nuestros vecinos, y para esto es un trabajo, ¿cómo se llama?, sobre todo rural, es un trabajo básicamente y profundamente rural, con nuestros vecinos de las comunidades, digamos, y a partir de ahí todos los mapuches desplazados de la ciudad y todo eso es otra discusión, ¿no? Pero esos vuelven cuando los procesos en las comunidades están fuertes, están dignos, están radiantes, están caminando. Y en ese momento la gente excluida, mapuche, que por una razón u otra está en las periferias, vuelve a su raíz. Y eso nosotros, yo lo puedo decir que eso sí es así, eso no es una receta, por decirlo, o no es una teoría en realidad, porque nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido. Cuando los procesos son serios, la gente mapuche se siente interpelada y regresa a su origen. Pero esos procesos tienen que ser rurales, esos procesos tienen que ser en las comunidades que aún existen, en los LOF, y ahí reconstruirnos como LOF, reconstruir Rehue, Ailarrehue, Talmapu, Quiñalmapu, Raún, Tatraún, Nuptam, todo lo que hace en nuestro mundo mapuche, mapuche cruzado, digamos, en esos espacios. Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis en el trabajo político real, sí, con conceptos reales. Porque también hago otro análisis que tiene que ver con que hemos tomado conceptos del Winca, de la política Winca, que no son malos porque es con lo que estamos combatiendo y es los elementos que todos utilizamos, elementos de análisis marxista, elementos de análisis liberales, elementos de análisis político del Winca, pero no los entendemos. Hoy en día yo escucho a cualquier peña y la mía muchas veces decir, eso Winca burgueses, y es un poco culpa nuestra igual, pero a veces le dicen burgués a cualquiera y a veces no están hablando realmente de un burgués, ese Winca capitalista, y a veces no están hablando de un Winca capitalista, entonces como que tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos. Cualquier Winca no es capitalista. No voy a dar nombres específicos porque me quiero herir susceptibilidades, pero en el último tiempo se ha bajado, en este crecimiento se ha bajado igual el nivel de confrontación y se ha elegido enemigos menores que en realidad lo único que han hecho es alimentar rabia hacia abajo y generar aliados al poder que antes no eran tan aliados al poder. Es decir, en un momento nosotros atacábamos a gente como Lewis y Benetton y teníamos incluso apoyo no solo de los sectores que se decían revolucionarios, sino de sectores populares, incluso sectores despolitizados, e incluso sectores que eran un poco más hacia la derecha, incluso de sectores del nacionalismo argentino, que hoy en día están del lado del enemigo. ¿Por qué? Porque dicen, puta, pero si este no es Bennett, este no es Lewis, estás peleando con un vecino. Y encima agarran y salían con nuestra propia gente, porque esos gauchos que a veces se creen ahora los defensores de la propiedad privada, la inmensa mayoría son mapuches, e incluso muchos de ellos nos hemos cruzado en distintos sectores en las mismas comunidades, pero como se han cometido errores de cálculo o errores de caracterización del enemigo, toman esa posición. Entonces ahí me parece que tendremos que ser un poquito más críticos, autocríticos y saber de qué hablamos cuando hablamos, tanto desde cuando hablamos desde el mapuche timón como cuando hablamos desde la discusión política huinca. Sí. Porque si no, vamos a ir errando. Y el hecho de no ir a la escuela o de no haber terminado, no significa nada. Significa solamente saber de qué hablamos cuando hablamos. Porque eso es ser objetivo y eso nos permite tener elementos de análisis real, objetivos, nos permite tener análisis, digamos, para poder, como te decía hace un rato, tener análisis reales, objetivos concretos. Esos elementos de análisis nosotros nos permiten encontrar soluciones reales a esos problemas que se nos plantean en cierto momento o a los desafíos que nosotros tenemos en la construcción de un camino o en la concreción de ciertos objetivos estratégicos, ¿no es cierto? Eso es más que nada, y bueno, darle de bueno a todos los Peños y a la Damián nomás, que sigamos avanzando en la lucha por nuestra liberación nacional, que no nos importe lo que nos digan los Wincas, que no tengamos compasión con el enemigo capitalista, que sí podamos tener compasión entre nosotros en el sentido de la gente que sí lo merece, digamos, ¿no? O sea, tenemos que sentarnos a conversar muchos de los que creemos que tenemos diferencias y no las tenemos, y también seguir una línea ética, moral, política y estratégica que finalmente haga triunfar lo que todos anhelamos. ¿Qué es lo que todos anhelamos? Ser libres. Lo que todos anhelamos es vivir la cultura que nos dejaron nuestros mayores, en el territorio que nos dejaron nuestros mayores, porque eso es el mapuche. Y profundamente humanistas también, porque antes que nada somos seres humanos. Entonces, eso tiene que ver con ser revolucionario también. La construcción de una sociedad más humana, porque hay un sistema de opresión que niega a la humanidad, que además en este momento está teniendo ciertos cambios a nivel mundial que además nos obliga a nosotros los que estamos a este lado a hacernos ciertos replanteos. Espero que sea el último que diga, pero me estaba olvidando algo que a mí me llama mucho la atención y es bastante complejo, porque en poco tiempo nos vamos a estar enfrentando con robots, porque ya está, la policía está incorporando perros robóticos, la inteligencia artificial avanza. Hay un proceso de revolución informática, tecnológica, que es muy parecido al proceso de revolución industrial, digamos, en términos de los cambios sociales que va a generar. Generó la revolución industrial antes, lo está generando esta revolución tecnológica, y nos enfrenta a nuevo, como se dice, paradigma. Mm. Y eso ya se está viendo en algunos lados, que tiene que ver con la utilización de drones, con la utilización de muchas cosas, que también influye en lo político e ideológico. Porque sí, hoy en día muchos usan las redes sociales. Las redes sociales están manejadas por algoritmos. Y esos algoritmos leen lo que vos escribís. Y por más que no sea la inteligencia, digamos, del Estado, la inteligencia de la policía, eso trabaja para ciertas empresas, pero también te baja ideología. Entonces vos usás un algoritmo, publicás tantas cosas en Facebook, ponele. Y ese Facebook está leyendo lo que vos decís y te empieza a proponer cosas. Y si vos sos un subversivo, te ves planteando cosas para que vos o abandones la lucha o te desvíes de la lucha que vos estás llevando, porque en realidad lo que ellos quieren es que vos seas un elemento más para alimentar el consumo y seguir enriqueciendo las arcas de los poderosos y seguir siendo parte de la masa anestesiada. Entonces, no me parece una situación menor lo que está pasando a nivel mundial con esto de la inteligencia artificial y todo eso. Lo veía por la tele, el otro día los robots, esto de inteligencia artificial, estaban sesionando en Naciones Unidas. Sí, más allá de eso, hay prácticas ya instaladas a nivel de la militancia de esto de, bueno, hacer la marcha y sacarse la foto, como que tiene más relevancia la cuestión de las redes que que la situación práctica en sí, ¿no? De lo que significa la protesta que estás haciendo. Y sí, por eso te digo que tenemos que tener mucho cuidado, porque además nos están bajando teorías psicológicas para todos nuestros problemas existenciales. O sea, todos lo buscamos por Google, creo que hoy buscan también hasta por inteligencia artificial, hasta por los WhatsApp hay inteligencia artificial ahora, y todos le preguntan a la inteligencia artificial qué piensa, o a Google, y te bajan teorías y te bajan propuestas políticas, psicológicas y sociales que están preparadas por el sistema de dominación, que te plantean el ultraindividualismo por fuera de la construcción sociopolítica, que te plantean la enajenación, que te plantean abandonar la lucha en el fondo. Porque, ¿qué te dicen? Tenés que buscar tu paz mental, preocuparte de vos, y solo vos, y el resto, que se joda. Y en realidad no es así. El proceso revolucionario es preocuparse por el otro, porque el otro es mi hermano, es mi compañero y es mi espalda. Nosotros esos principios los tuvimos de un principio, espalda con espalda. Yo no puedo construir un movimiento solo, nadie construye un movimiento solo, nadie se libera solo, aquí nos liberamos todos juntos, no se libera nadie. Entonces esto es colectivo. A eso es lo que voy, que hay que tener mucho cuidado igual con lo que los planteos que hay, porque esto está entrando en el ámbito de la discusión política de las organizaciones también. No me quiero desviar tanto porque tampoco quiero perder el objetivo de que nos pasemos discutiendo de inteligencia artificial. Y se nos va el tiempo, Facundo. Sí, además, pero no quiero desviarme, pero me parece importante tener en cuenta eso. Sí. Que tenemos que, en un sentido, mantener la vieja escuela, digamos, de la militancia revolucionaria, de la militancia combativa, y de identificar el enemigo, y darle, y darle, y darle, y darle, hasta que lo expulsemos. Eso es nomás mi palabra, hijo. Acá te mandan un saludo, quizás personas que no puedan acercarse, que viven también en zonas de acá del Bolsón. Bueno, gracias. Me ven y mucha fuerza, Greda, y pone el pobre siempre puso el cuerpo por el rico, dominante, y exportador, no sé si se equivocó o algo así. Pero bueno, viste que las correcciones... Explotador, capaz que se dice. Explotador, sí, debe ser eso. Bueno, saludo igual a toda la gente, dijo, a todos los que conocen, no, saludo a todos los peños y a la mien, y no, eso, fuerza nomás, ánimo, a no decaer, las rejas no son para siempre, en 11 meses igual estoy afuera, así que en parte me da un poco igual el juicio, porque en 11 meses me van a tener que aguantar de vuelta afuera, y eso. Acá te mando saludos también, Alen. Bueno, gracias igualmente al Peña y... Bueno, muchas gracias por tu palabra. Gracias a usted igual por soportarme, y de verdad que hace rato que no hablaba, así que de hecho me quedó un montón de tinta en el tintero, pero sí. Prefiero seguirlo conversando en persona con los Peña y los Lamien y los Buenay, que entienden el sentido de nuestra lucha, y que si van a ser críticas van a ser constructivas para seguir esto siga creciendo, así que ahí lo hablaremos en persona con cada uno de los que se anime a conversar, hijo. Sí, tal cual. Bueno, un abrazo, Facundo. Igualmente, abrazo, Peu Cayal y Marichu Wow nomás. Y vamos a mandarle mecha a todos esos Win Cachagua. Marichu Wow. Marichu Wow. Bueno, hablábamos con Facundo Jones Wala. Ahí desde el penal de Esquel, ¿no? Desde la unidad 14 de Esquel. A tres días del juicio. El tercer juicio de extradición que resolvería la extradición a Chile de Facundo Jones Wala. Vamos a darle un descansito a la gente después de esta charla con un tema y seguimos un ratito. Empezar porque sí. Acabar no sé cuándo. El azul me da cielo y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces. We'll be right back. cui mai son upula mien pu anai pu wenui mari mari nuevo juicio de extradición del lonco Facundo Jones Walla. Jueves 27 de julio del 2023 a las 10 horas. A las 10 horas. Trecaren, trecaren. Lugar: Casino de Gendarmería, Escuadrón 36. Esquel, Puelmapu. Libertad a todos los presos políticos mapuche. No, no a la extradición a Chile. Libertad a todos los presos políticos mapuches. El pueblo mapuche resiste. Amulepe Taín Weichan. Soy Aura Lolita Chávez Ixcaquic, Maya Quiché, defensora de la vida y defensora de los territorios. Actualmente estoy criminalizada, no puedo entrar en mi territorio, en Ixmuleu, por defender las montañas y la vida. Hoy llamamos a la libertad de nuestro compañero, nuestro lamien, el lonco Facundo Walla, que está también criminalizado por los estados, el estado racista también de Argentina y el estado de Chile. Lo han criminalizado por tanto tiempo. Es indignante para los pueblos hermanos del pueblo mapuche escuchar cómo es la criminalización, porque en principio hay que también exigir justicia y que esa empresa, una empresa de muerte, que es esa empresa que estamos denunciando, que es Benetton, que está invadiendo el territorio de el Amien, el hermano también Facundo, lo criminalizan a él, pero no se denuncia las injusticias, las expresiones de muerte y destrucción que está generando Benetton. Así que exigimos que Benetton se vaya de los territorios ancestrales protegidos por los hermanos y los pueblos, el pueblo mapuche. Y este 3 de julio exigimos que, decimos no a la extradición de el Amien Facundo. Exigimos la libertad inmediata de él y exigimos justicia ya. Bueno, para ya estamos cerrando el programa. Después de la entrevista habíamos tenido pensado también hacer otras entrevistas que lamentablemente no pudieron ser, las dejaremos para la próxima. Sí, mencionar que nos estuvo avisando Javi que no salía por internet, algo sucede con el, bueno, con el server, así que no estamos pudiendo salir por internet. De todas maneras la entrevista va a estar saliendo grabada en la página de Radio La Negra, si la quieren escuchar, y en la página de Voces Contracorriente también. Sí, recordar también que justamente en la página de Facebook del programa de Voces Contracorriente subimos siempre también los programas que hacemos quincenalmente y que también los pueden volver a escuchar por ahí. Y también vamos a estar saliendo este jueves a la nochecita por Radio Fogón, que hace poco nos incorporó a su grilla de programación. Así que saludo a ellos también allá en El Hoyo. Y bueno, nos pueden escuchar por ahí también. Buenas noches. Soy Mary Mary Compuche, a la audiencia. Una voz que no había. ¿Quién es? Quería, soy Elena, el operador. Ay, muy bien. Quería agregar un comentario sobre la entrevista que medio relacionado con el programa anterior, que no hay democracia que valga si hay presos políticos. Desde todo, más allá de la cuestión mapuche, la cárcel de Facundo significa, nos juega muchas cosas en relación a la validez de la democracia, al hecho de sentar precedentes por cómo se está presentando la causa. Parece eso. Hay un viejo refrán de la época de la Segunda Guerra Mundial que lo deben tener presente, el de primero vinieron por los judíos, yo no era judío, después por comunista, yo no era comunista. Creo que estamos en una situación así. por eso me parece que es importante. De mucho silencio. Hace poco, cuando era muy reciente la cárcel política de Facundo, esta última, ¿no? Hace unos meses, estuvo Norita Cortiñas en un acto en Esquel, la ciudad de Esquel, donde estaba detenido, en un entorno militante y también con otros compañeros mapuche. Y fue impresionante el silencio que se hizo cuando denunciaba la cárcel de Facundo y el nuevo intento de extradición, ¿no? Obviamente que sabemos de la valentía de Norita, que siempre da una palabra en lugares donde el silencio a veces es muy grande. Sí, más que nada teniendo en cuenta las cuestiones particulares que surgen a partir del juicio, que va a ser un juicio en un escuadrón de gendarmería, por ejemplo, que yo no tengo recuerdo de un juicio así, o que lo mismo que decía el abogado semanas atrás cuando hablaba con nosotros, de que no se dieron las posibilidades para presentar las pruebas de la defensa. Digamos, todas esas cuestiones van sentando, como dijo Alén, precedentes que hoy agarran y lo hacen con Facundo, pero mañana puede ser con cualquier. Trasciende la lucha de los pueblos originarios, o el pueblo mapuche en particular. También eso, señalar que, como decíamos, lo de las pruebas, mucha de la persecución hacia el pueblo mapuche en particular siempre ha sido marcado por irregularidades legales. En todos los casos, en Huincul Mapu, en el episodio que nos dio la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, y en, así puedo estar toda la noche listando, siempre a contrapelo de la ley, digamos. La ley que ellos mismos han querido imponer en este territorio no la han respetado, y eso es grave, porque en esto tampoco hay grieta políticamente. Es una política que se ha continuado independientemente del signo político de turno. Y aparentemente también hay una colaboración entre los dos estados que ocupan el territorio mapuche, entre Chile y Argentina. Hay un montón de operaciones en conjunto que no se han visto para otras cosas. Por ejemplo, hay gobiernos que tienen técnicamente algunos enemigos, o discursivamente tienen sus enemigos, pero ninguno de esos enemigos han padecido las aberraciones legales que han padecido nuestra gente. No hay periodistas, por ejemplo, de la oposición que hayan padecido esos tormentos. Sí, tal cual. Es la justicia de clase, como decía Eduardo Sores, el negro, que es el abogado en este caso de Facundo, integrante de la Gremial de Abogados de la Argentina. Y además, bueno, volver a recargar esto, no quisimos entrar porque era, bueno, abrir todo una cuestión de análisis en relación a Santiago, pero bueno, la gente que hoy organiza el lugar donde se organiza el juicio son responsables de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y son responsables impunes. Y son responsables impunes porque son agentes del Estado quienes lo mataron. Entonces, volver a recordar esto, porque el jueves próximo, cuando se haga el juicio, que esta radio, Radio La Negra, lo va a estar transmitiendo en vivo a partir de las 9 de la mañana aproximadamente. Así que, bueno, esperamos que estén ahí también con nosotros acompañándonos para escucharlo. Es muy importante tener en cuenta esta situación, que, como decía José recién, es insólita, ¿no? Tener que ir a un escuadrón de gendarmería que tiene antecedentes de haber desaparecido una persona a supuestamente cumplir con un requisito legal. Y, no a cualquier persona. La desaparición de Santiago se da en el marco de la lucha contra la extradición a mismo Facundo. Tal cual. Lo cual habla de, bueno, de un retroceso social por parte de quienes nos movilizamos y de otras personas que se movilizaron por Santiago y que hoy no están presentes y no ven esa relación. Y también en esto tiene mucho que ver los medios de comunicación y de incomunicación, que han separado la figura de Santiago, que han separado la imagen de Santiago como un compañero anarquista, y que han separado la idea de que este compañero anarquista estaba pidiendo la liberación de Facundo Jones Wallace.